el surgimiento de una provincia profunda. Los departamentos de Mendoza, la fe y el agua, y más tarde el ferrocarril, avanzan por un vasto territorio, delimitando pueblos que serán ciudades. Las tierras de las capillas, de los santos Miguel, Vicente y José, de las aguas que riegan el crecimiento de nuevos poblados y del tren que ensancha las ciudades con cada partida. Es el nacimiento de una identidad, es la aparición de la provincia toda, el surgimiento y desarrollo de los departamentos de Mendoza. En el programa de hoy nos vamos a dedicar a mirar Mendoza en su integridad territorial. En Mendoza tradicional teníamos principalmente tres lugares: el Gran Mendoza, con la ciudad capital, luego venían los de la zona este, los que van surgiendo alrededor del Camino de las Postas, luego la zona desértica de la actual Santa Rosa, La Paz y La Valle, y el Valle de Uco. En el siglo XX todo esto cambia. El Valle de Uco tuvo un gran retraso porque el ferrocarril al Valle de Uco llegó 40 años después que al Gran Mendoza. Los departamentos del desierto, La Valle, La Paz y Santa Rosa, declinaron por el efecto esponja del Gran Mendoza, que los fue dejando sin agua, y se produce el surgimiento del sur, que no tuvo una presencia importante en la época tradicional, pero irrumpe como un verdadero polo de poder económico, de poder social y de irradiación cultural en el siglo XX. Es muy importante rescatar que para entender lo que ha pasado y la configuración actual de nuestra provincia y de nuestro territorio, es prácticamente claro que se evidencia lo que Milton Santos llamó un espacio socialmente construido. Muchas veces cuando hablamos del espacio hablamos de condiciones físicas y demás. Sin embargo, este pensador, este geógrafo brasileño, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, le dio un enfoque distinto al espacio y dijo que los espacios tienen una matriz de interrelaciones, de modelos productivos, de categorías y otras condiciones que van formateando y van diseñando un espacio. Obviamente que Mendoza no está ajena a esta situación, y desde este enfoque es que vamos a explicar los territorios y departamentos de la provincia de Mendoza. Si bien yo voy a ir hablando de cuestiones contemporáneas, en los audios vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo y escuchando cómo se fueron desarrollando nuestro territorio en las diferentes temporalidades que se han relevado históricamente en nuestra provincia. Para empezar, voy a hacer una pequeña descripción de cómo se agrupan los departamentos de nuestra provincia, que como todos recordarán son 18, en diferentes regiones, y qué características históricas y actuales tienen cada una de esas regiones. En primer lugar, obviamente, se destaca Gran Mendoza, que incluye la capital, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Luján y Las Heras. Tiene cerca de 1 millón de habitantes, es el territorio más rico y poderoso. Es regado por el río Mendoza de los tiempos coloniales, y dentro de este espacio se asientan todo lo que es el sistema administrativo, las grandes universidades, los medios de comunicación y los centros financieros. Pero además, dentro de este territorio que hemos dado a denominar zona metropolitana de Mendoza o el Gran Mendoza, se asientan las autoridades provinciales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y la Justicia. Es muy importante recalcar que este proceso o esta región es la que marca un poco un modelo que es un poco la problemática que nosotros venimos a plantear en esta columna, que es un modelo macrocefálico y totalmente desequilibrado desde el punto de vista territorial. Es decir, tenemos una cabeza muy grande en el norte y brazos raquíticos, como dijo alguna vez algún pensador, hacia las otras regiones del país. Otra de las regiones muy importantes de nuestra provincia son los territorios del este, integrados por Rivadavia, San Martín y Junín, que son irrigados por el río Mendoza y Tunuyán, los diques El Carrizal, Venega y Philip. Alrededor de 50.000 habitantes, y el este siempre ha sido la puerta de entrada y de salida de la provincia de Mendoza, y tuvo un desarrollo muy dispar a lo largo de los años. En algunos modelos económicos o en algunos procesos tuvo mayor participación y en otros fue dejado de lado. El centro oeste de la provincia es el Valle de Uco, con los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Como bien se señalaba en la introducción, este territorio fue clave en los tiempos de la colonia y en los tiempos de la Mendoza tradicional, pero luego un diseño del ferrocarril lo dejó totalmente postergado y en ese contexto sirvió para algunas cuestiones que van a ser fundamentales, como conservar una cultura muy tradicionalista. Es importante aclarar que todo este atraso y demás que tenía el Valle de Uco se rompió cuando llegó uno de sus hijos pródigos a la gobernación, como José Néstor Lencina, que empezó a dinamizar la situación. Y recordemos que esta región ha aportado 3 gobernadores a la provincia de Mendoza, que son justamente José Néstor Lencina, Alfredo Cornejo y el actual gobernador de la provincia. Otra de las regiones fundamentales de la provincia, la más postergada tal vez, es la región del nordeste, ¿no?, donde se encuentra La Valle, Santa Rosa y La Paz. Acá también un diseño provincial en donde la macrocefalía, digamos, conservó y le arrebató sus riegos, sus virtudes más importantes, dejó a la zona totalmente postergada, seca y atrasada en este contexto. Y la otra zona es el sur mendocino, en donde se compone por San Rafael, Malargüe y General Alvear, que equivale al 58% hablando del territorio geográficamente distribuido. Es una de las regiones que le aportó muchos gobernadores a la provincia de Mendoza: Faustino Picayo, Huelchi, Martínez Vaca, Arturo Lafalle y Celso Alejandro Jaque. Y dentro de este contexto, el gran prestigio y desarrollo del sur de Mendoza se produce en el periodo que va entre 1880 y 1940, en donde el Estado Nacional se dedicó sistemáticamente a desarrollar el sur provincial. Fíjense ustedes que la bibliografía que nosotros estamos desarrollando en esta columna resalta mucho el rol del Estado Nacional en el sur de la provincia y no tanto del Estado Provincial. Uno de los grandes secretos para poder desarrollar las grandes matrices económicas, la ganadería y la agricultura en estos sectores, son el riego artificial mediante la explotación de la cuenca del Atuel y la cuenca del Diamante. Y en este contexto, junto con la tendencia centralizante, el Gran Mendoza se ha visto perjudicado, sobre todo a la hora de hablar de los recursos provinciales, producto de la gran centralización que se produce en aquella región de nuestra provincia. En este contexto vamos a escuchar un audio que está relacionado a cómo lo transitaban nuestros pueblos originarios, pero fíjense ustedes que el audio va a introducir una categoría que me gustó mucho y que quería compartir con ustedes, que son los pueblos de la tierra, lo llama. Y ellos le dieron una fisonomía muy particular a la historia de Mendoza, al territorio y al espacio mendocino, que hasta el día de hoy tenemos algunos legados vigentes. Lo dejo con el siguiente audio. 18 son los departamentos que le dan forma a Mendoza. 18 unidades con territorio, administración política, actividad económica e identidad cultural. Antes de la llegada de los españoles, distintos lugares de la provincia eran ya habitados por los llamados pueblos de la tierra, y los conquistadores buscaron instalarse en las proximidades de los lugares donde había pobladores indígenas. Bueno, la zona noreste de Mendoza, el departamento de La Valle, en cuanto a la denominación de la división administrativa y política, fue originariamente, antes de la llegada de los españoles, el ámbito natural de los huarpes. Entre aquellas primeras regiones habituales encontramos la actual ciudad de Mendoza, las lagunas de Guanacache, actual La Valle, la zona de Barrancas y las riberas de los ríos, sobre todo Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. La ciudad de Mendoza es fundada por los españoles, pero descubierta por los indios, dado que los conquistadores levantan el emplazamiento en el sitio previamente elegido por los nativos. Los dentro de las disposiciones españolas se preveía la instalación de un predio y la instalación de un rollo, un palo que se colocaba en el centro de la plaza pública, y ahí se disponía la separación, la división de los territorios a cada una de las instituciones políticas y religiosas del momento. A partir de la fundación de la ciudad, comienza una paulatina expansión territorial hacia lo que más tarde será el resto de la provincia. Las tierras que estaban distribuidas en el Valle de Cuyo, o como yo llamaría Valle de Uyo, prácticamente eran tierras fértiles y se distribuyen entre los que venían realizando la conquista y colonización. Esto dio lugar al parcelamiento de la tierra, al aprovechamiento de los sistemas de irrigación prehispánica, más lo que se sumaban hechos por los españoles. De allí que se comenzó a extender, no solamente en la parte casco de lo que es el Valle de Huentota, Huentata, sino también hacia la zona de Chacras de Coria, que más tarde sería el departamento de Luján. La convivencia de españoles e indígenas se apoyaba en el dominio cultural de unos sobre los otros, apoyo que encontró sustento en las paredes de una capilla cerca de las lagunas de Guanacache. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata... En este contexto y en este ida y vuelta histórico que estamos trazando para entender la integridad territorial de la provincia de Mendoza desde el enfoque socialmente, desde el espacio socialmente construido, una dimensión fundamental para entender dicha cosmovisión de provincial es la dimensión institucional. Es muy importante destacar que estos ejes político, administrativo y demás comienzan a desarrollarse fuertemente a partir de la Constitución de 1854, que reconocen a los cuatro históricos departamentos de la provincia de Mendoza, ¿no? Los primeros cuatro departamentos que van a ser San Carlos, San Vicente o Godoy Cruz, San Martín y La Paz. Luego, las diferentes políticas y demás fueron generando divisiones y subdivisiones de los departamentos hasta lograr la configuración que hoy tenemos, destacándose el sur de la provincia, en donde todos los departamentos del sur de la provincia, con la nueva visión estratégica de la Constitución del 54 y del 95, se van a fundar a partir del siglo XX, ¿no? San Rafael en 1903, Alvear en 1914 y Malargüe en su segunda fundación en 1950. Pero el problema, más allá de la disposición administrativa y de la visión territorial que se planteaba desde el paradigma constitucional, era que ese paradigma constitucional estaba viciado. Estaba viciado primero de postergaciones. Tardó un montón de años en imponerse la ley de municipalidades en el territorio, recién hacia 1868. Y en 1874 el Ejecutivo Provincial fundó y consolidó su centralismo a través de la figura del subdelegado, que era una suerte de dictador de corto tiempo que tenía todas las atribuciones dentro del territorio que le designaban los diferentes gobernadores. Estas postergaciones produjo un gran centralismo. Esta figura del subdelegado era un mandatario directamente del gobierno central que no le permitía a los territorios y a las regiones que veníamos describiendo poder desarrollarse. Sin embargo, empezaron a florecer algunos procesos de autonomía, ¿sí? Sobre todo con la Constitución de 1895, donde se empezaron a elegir el Ejecutivo y el Consejo Deliberante por el voto de los ciudadanos. Así que ahí hay un pequeño activo de autonomía que rápidamente con la Constitución de 1916 se va a ver totalmente abolido, digamos, totalmente minimizado, producto de una política que voy a describir enseguida, pero no quiero dejar de mencionar el tercer audio que vamos a escuchar, que tiene que ver con los emprendimientos religiosos y los complejos laguneros dentro del territorio de Mendoza. Fíjense ustedes qué particularidades tiene Mendoza. Hasta una calle, Los Pescadores, que en muchos departamentos está la calle Los Pescadores, pero está totalmente olvidada, remite a este origen y a esta configuración del espacio mendocino. Vamos a escuchar ahora los emprendimientos religiosos y los complejos laguneros dentro de Mendoza. se crea el Virreinato del Río de la Plata, que ya llevaban varios siglos de dominio en la zona, se crean las doctrinas de Asunción, Nuestra Señora del Rosario y San Miguel, que hoy son los lugares conocidos como Asunción, Laguna del Rosario y San Miguel. Son herencias de aquellas decisiones eclesiásticas donde los indios eran, digamos así, domesticados y cristianizados. Rápidamente se consolida el camino desde Mendoza hasta Guanacache, donde se traslada el trigo hacia los molinos, el pescado y la madera para construcción de casas, bodegas y herramientas. En estas épocas tenían una gran importancia todo el complejo lagunar del noreste de Mendoza, que a medida que fueron creciendo los oasis artificiales, ya vamos a ver eso enseguida, fueron mermando las aguas para que, digamos, que alimentaban estos complejos lagunares. En memoria de aquella primitiva actividad comercial, la calle de los pescadores en la ciudad de Mendoza se constituye en un vago recuerdo. Con el paso de los calendarios, quedaban las capillas en los centros urbanos. Hacia el norte, la posterior Las Heras nacía como San Miguel. Hacia el sur, muchos años más tarde, el congresista mendocino en Tucumán daría su nombre para rebautizar como Godoy Cruz a la ciudad que crecía sabiéndose San Vicente. En este contexto, como dijimos, esa construcción del espacio desde lo político tuvo una restricción y un cambio muy importante con la constitución que aún está vigente de 1916, ya que los distritos, los departamentos comenzaron a perder vigencia a partir de lo que se llamó los distritos electorales. Se dividió a Mendoza por distritos electorales, se suprimió la representación de los departamentos en la legislatura de Mendoza, y en ese contexto, sin tener en cuenta criterios históricos, geográficos, culturales y sociales, se unificó y se acumuló departamentos dentro de estos distritos que hasta el día de hoy son parte de la ingeniería electoral dentro de la provincia de Mendoza. Claramente esto produjo un fuerte retroceso a los departamentos y no dejó que se produjera una emergencia dentro de el poder de los intendentes como hoy se lo conoce. Sin embargo, y posteriormente, cuando se produce la llegada de la democracia en 1983, comenzaron los intendentes a afirmar su poder, ¿sí? Primero con algunas medidas del gobernador Llaver, pero sobre todo con Rodolfo Gabrielli, los intendentes van a empezar a tener nuevas atribuciones producto de un gran proceso de descentralización. Ojo, ese proceso de descentralización fue de función y carga administrativa, pero no de fondos, ¿sí? Entonces, lo que por un lado fortalecía el poder de los intendentes en el territorio, dentro de lo que es de los fondos y demás, empobreció muchos lugares, pero sin lugar a duda, a partir de estas políticas, los intendentes comenzaron a tener un gran peso a la hora de entender la cuestión política dentro del territorio provincial. Por supuesto que otra de las cuestiones que fortaleció a esta cuestión de los intendentes y que permitió afianzar la integridad territorial dentro de su espacio fue la reelección indefinida, cuestión que se ha modificado ahora últimamente y a partir del 2023 ya no va a poder existir. Es decir que hasta ahora tenemos una integridad territorial con muchos modelos de integridad territorial, pero aún nos falta repasar dos. ¿Cómo se fueron construyendo el modelo de los caminos y las postas? Algo que es muy muy particular y muy mendocino, esto de las postas del retamo, el paso de las carretas y otras postas, y los fortines. Pero primero vamos a escuchar el audio sobre el camino de las postas. La presencia de los jesuitas, con la estancia de Jesús, José y María, en toda la zona de la Arboleda, realmente tuvo mucha importancia para el Valle de Uco. Hasta el día de hoy hay vestigios arqueológicos al respecto, y también hay, digamos, una presencia cultural muy fuerte que impregnó la región con una tarea sin duda evangelizadora, pero también de aculturación importante. La agricultura y ganadería se extiende por toda la zona de Tupungato en base a la fe y a las primeras experiencias que en sus estancias desarrollaban los jesuitas. Hacia el sur la colonización va a llegar en virtud de algunas estancias jesuíticas como la de la Arboleda y otras que se dan hacia las zonas donde los aborígenes tenían sus centros de población, eran grupos de tipo huarpe, a pesar de que para esa época se cometían notables abusos en la exportación de nuestros huarpes a la zona de Santiago de Chile. Otros sitios llegaron a su fundación por los caminos y sistemas de riego coloniales. Desde el río Mendoza, el agua llegaba al oeste mediante una toma y un canal de riego. Al sur de esta toma surge la ciudad de Luján de Cuyo. Distintos derivadores permitían diversos recorridos del agua para regar en el sentido de la pendiente hacia el este. El sistema de riego y los caminos coloniales iban describiendo el perímetro de los principales distritos y localidades de los actuales departamentos de Luján, Guaymallén y Maipú. Posteriormente, con el paso del tiempo, estas rutas van vinculando distintos territorios de la provincia y en base a eso se van estableciendo distintas postas. El origen de las postas en Mendoza es del siglo XVIII, ¿sí? Con el documento de dos personas enviadas por la corona, Basavil Basso, que va a ser un correo enviado por la corona española a verificar la ruta entre Buenos Aires y Mendoza. Y se van a ir fijando postas a lo largo del camino que separaba estas dos ciudades. Con los nuevos caminos, los viajeros. Y para ellos, la posta del Retamo, en la actual Junín, y la posta de la Ramada, actual Rivadavia, interrumpían los arduos itinerarios. En los primeros años del siglo XIX, no estaba constituida la provincia con los departamentos que hoy conocemos. Solamente. En ese contexto, el trazado del agua, las postas y demás también van configurando este espacio socialmente construido mendocino. Otra de las cuestiones fundamentales es la identidad y la cultura, y dicen los historiadores de que en Mendoza esto tiene un arraigo geográfico muy importante, que tiene una particularidad. Dice que a medida que nos vamos alejando del Gran Mendoza, los departamentos tienen identidades propias. Cuando uno habla de un sanrafalino sabe de lo que está hablando, cuando uno habla de un alvearense también sabe, de un malargüino, de la gente que vive en el Valle de Uco y demás. Pero sin embargo, dice que en el Gran Mendoza, al considerárselo un área metropolitana y una cabeza macrocefálica, es muy difícil identificar las diferentes culturas e identidades dentro de cada uno de los departamentos. Ya que los medios de comunicación que atienden en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Las Heras, no hablan de sus departamentos, sino que hablan de cuestiones provinciales directamente o cuestiones que pasan dentro de esa macroregión. Entonces, es muy difícil, dicen los autores, poder desarrollar identidades culturales locales dentro de este contexto, ¿no? Y otra de las cuestiones fundamentales a la hora de hablar de este itinerario de identidad y del espacio socialmente construido es el impacto de la globalización en Mendoza, ¿no? Este multifacético fenómeno llamado la globalización impactó fuertemente en la provincia de Mendoza a partir de la construcción de las grandes fiestas populares. Todos la conocemos, la fiesta de la tonada, la fiesta de la ganadería, la fiesta del chivo, la fiesta de Rivadavia, las diferentes fiestas dentro de cada uno de los departamentos o regiones que fueron fortaleciendo estas identidades locales dentro de un marco global. Vamos a ver el último modelo de configuración territorial en Mendoza, que son las fronteras y los fortines, yendo y viniendo acá en la historia de la globalización a ese aspecto, y finalmente vamos a rematar la columna del día de hoy. Y desplazamiento indígena marcan el nacimiento de los pueblos de Mendoza, ya se trate del río Tunuyán hacia el norte o hacia el sur. Una de las primeras fortalezas que se construye en el sur de la provincia de Mendoza se hace prácticamente en el lugar denominado la isla, es decir, en la confluencia del Yaucha con el Aguanda en el departamento de San Carlos. Este fuerte, que tenía su importancia y su relevancia, comenzó a evitar la acción de las huestes mapuches o araucanizadas, que periódicamente atacaban a las estancias del norte de la provincia. El fuerte de San Rafael del Diamante también nació como un enclave militar en la frontera sur, una avanzada para el proceso de expansión y ocupación del territorio por parte de los hispano-criollos. Este emplazamiento no tardaría en devenir en centro del poder político de las dilatadas tierras del sur de Mendoza. No obstante, estos dos fuertes continuaron su actividad defensiva, pero no fueron suficientes para evitar el avance de los aborígenes del sur de la provincia. Para finalizar, mencionar dos o tres cuestiones que me parecen fundamentales. La primera es que para entender a nuestra provincia y su integridad territorial tenemos que remitirnos a un proceso histórico, ¿sí? Donde, como hemos visto a lo largo de esta columna, han participado diferentes actores y ha tenido diferentes etapas para entender por qué Mendoza tiene la configuración que tiene. Dentro de este proceso plural, si se quiere, porque participaron todos los actores, militares, poder eclesiástico, político, social y demás, no ha habido una participación genuina desde abajo. Ahí en la identidad, cuando le mencionaba, decía que bueno, que las grandes cámaras de empresarios y demás, de los departamentos que están más alejados del Gran Mendoza, se nuclean en la Cámara de Comercio, que es una de las instituciones que siempre se arrojó el tema, perdón, el tema de construir los espacios. En Mendoza tenemos un espacio totalmente asimétrico, macrocefálico, y que obviamente profundiza las desigualdades sociales. Me parece que teniendo en cuenta que el espacio es socialmente construido y que hay que remitirse a una historia y que hay un montón de fenómenos que han transcurrido desde el siglo XIV hacia acá, Mendoza tiene una posibilidad de revertir esa cuestión teniendo políticas más federales, entendiendo los departamentos de otro lugar de los que se lo entienden actualmente, y en ese contexto generar el gran desafío del siglo XXI, que es disminuir la desigualdad social. Nada más. Bueno, la verdad que más que interesante, compañero, este recorrido, este cómo se ha ido conformando de la territorialidad lo socialmente establecido acá en la provincia de Mendoza. Pensaba en algo que lo nombró también, ¿no? Y que tiene que ver con el agua, ¿no? Fundamental. Fundamental, obviamente, que no tiene que ver solamente con esta última etapa, ¿no? Tiene que ver claramente con lo que dejaron los pueblos originarios en relación al trazado de la distribución y el uso del agua, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza, y a partir de ahí cómo se fue conformando todo, ¿no? Totalmente. Y ahí hay una tensión entre dos corrientes geográficas históricas, que es el determinismo, esto de que si las sociedades se crean a partir de un recurso, o como decía Milton Santos, se crean a partir de un recurso, pero con una sociedad que la trabaja, la produce y la desarrolla. Totalmente. Y muchas veces nosotros en Mendoza nos hemos olvidado de ponerle el ciudadano a esas construcciones, ¿no? Y la verdad que me parece que la columna apuntaba a esto y a tener un panorama general de cómo es la integridad territorial provincial y de qué manera nosotros podemos atender a las diferentes asimetrías culturales, sociales que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestra gran y rica provincia. Al cual. Hay segunda parte, ¿no? ¿Quieres adelantar algo? No, esta la he sintetizado todo en una, así que para poder cerrar en la que viene con el año belgraniano que hemos desarrollado y lo que se viene el año que viene con el 2021, con, espero, el año de Güemes. Y la vuelta de usted acá al estudio, ¿no? Y la retorno. Vuelta definitiva, ¿no? La verdad que la vuelta definitiva, se han hecho largo estos 9 meses, se extraña mucho el estudio de La Mosquitera. Pero bueno, de alguna manera con esta pastilla de los lunes hemos podido estar y compartir todo lo que ha pasado en este año tan particular para todos, ¿no? Más que estar, ser parte, como siempre, de La Mosquitera de este 5 para el peso. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, que será la última de este 2020. Así parece, así que nada, el gusto de siempre. Espero que todos estos temas, como los que hablamos en la introducción, como en el que hemos hablado en la columna, sean futuras agenda de los sectores populares en en los procesos que están por venir. Tal cual. Un abrazo enorme. Otro para ustedes. Chau. Ahí pasaba Sergio Eisler con el espacio dedicado a la historia.